Noticias del Sur. Análisis sobre la realidad latinoamericana en Lo Importante es Otra Cosa. Y si hablamos de realidad latinoamericana, lo hacemos con Fede Vázquez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Catina? Bien, muy bien. ¿Cómo andas? Bien, todo bien, todo bien. Cuéntenos un poquito, ¿qué anda pasando por la región? Bueno, hoy teníamos así como dos o tres temitas en relación a creo que muestran un poco la diversidad de nuestra región, a pesar de que muchas veces hablamos de que estamos viendo un proceso de integración importante, tal vez como nunca antes en la historia, y de las cosas que nos unen. También es interesante rastrear las diferencias, ¿no? que encontramos que también son bastante profundas. Uh-huh. En este sentido, últimamente, una serie de noticias que creo que reflejan un poco eso. Por un lado, bueno, ustedes habrán visto y comentado a lo largo de la semana la cuestión de la liberación de los presos de conciencia de Cuba, ¿no? Sí. A partir de un entendimiento entre la Iglesia cubana, España, etcétera, una serie de actores más, por supuesto, del Estado cubano y los propios presos, terminaron con esta liberación que se está dando por otras. Hay dos reflexiones respecto a eso, que me parece que son interesantes y que los medios en general no se dicen. Una es la más evidente, que es la reaparición en simultáneo de Fidel, tanto la tele cubana como haciendo una recorrida por un hospital de La Habana, ¿no? Que obviamente no fue algo fortuito o casual que coincidiera con la liberación de estos presos. Me parece que en ese sentido, teniendo en cuenta que además Fidel hacía dos años o más que no aparecía en público, me parece que es, si inserta dentro de esta lógica cubana de dar pasos, a veces importantes, a veces chiquitos, a veces más grandes, de apertura, pero desde un cuidado extremo de no quedar, de no ser vistos como una muestra de debilidad. Entonces me parece que la lectura política que hay que hacer es esta liberación. El Estado cubano dice, bueno, ok, estos 75 pesos a partir de la presión internacional, y bueno, una serie de cuestiones que se supone muy largo de desarrollar, pero digamos, lo liberamos. Pero al mismo tiempo damos una muestra de fortaleza importante hacia el interior de Cuba y hacia afuera también, mostrando a nuestro líder máximo, que está retirado de los cargos políticos formales, pero que sabemos que sigue ejerciendo un liderazgo carismático hacia dentro de la isla muy fuerte. Lo mostramos vital y es una señal, digamos, el que fue a Cuba alguna vez sabe que la presencia de Fidel tendría que hasta disipó más veces concentraciones opositoras, ¿no? La sola presencia del tipo. Entonces, me parece que es como mostrar la contracara de la liberación de estos presos, ¿no? Diciendo, bueno, todavía el gobierno cubano tiene el control de la situación adentro de la isla, por un lado. Y después, otra noticia lamentable. Federico, te interrumpo un segundo ahí. ¿Cuál sería la presión que se ejerció sobre Cuba, porque no aparece muy clara, para que esto ocurriera? Bueno, mira, básicamente viste que los presos que están siendo liberados, la mayoría de ellos están yendo hacia España. La relación España-Cuba es una relación muy especial. Podríamos decir que desde el mismo momento de la independencia cubana y la guerra con España, ¿no? De ahí para adelante siempre fue una relación muy particular. Pero en los últimos años, a ver, España fue históricamente y al interior de Europa el gran interlocutor con Cuba, ¿no? Ya sea para aumentar las relaciones diplomáticas como para enfriarlas. Recordemos cuando fue el gobierno Aznar, la situación de las relaciones estaba muy rota, cierta recomposición que hubo, pero digamos, en España el tema Cuba es un tema, no te diría central, pero de la política exterior es un tema de los importantes. La gente sigue con mucho detalle y hay mucho debate en torno a Cuba. Históricamente es un amigo, sobre todo un amigo de los sectores que gobiernan, ¿no? Del PSOE y de lo que está a la izquierda del PSOE. Ahora vos apuntás, y también con esto, en los últimos años, esta situación de crecientes personas encarceladas en Cuba por temas de conciencia, más, ¿te acordás hace unos años unos fusilamientos que hubo, etcétera? Deterioró mucho la relación a la imagen de la revolución cubana en España, que era importante. Ahora, digo, te lo pregunto fundamentalmente porque Estados Unidos, siendo una potencia, ha hecho una diversidad de declaraciones contra Cuba y no ha habido ninguna concesión. No, yo no estoy hablando de concesiones. En esta me parece que hay que ser más finos. Cuba no es las concesiones, pero al mismo tiempo la diplomacia cubana siempre está negociando. Y cuando digo negociando, eliminan a estos tipos es parte de una negociación. Bueno, por lo tanto la pregunta entonces sería, ¿cuál es la ventaja que obtiene Cuba por esta liberación? En principio, esto que te digo, relaciones en el tiempo con España y por lo tanto con Europa se deterioraron, implicaron para Cuba una caída, por ejemplo, de las inversiones directas. Las inversiones españolas en Cuba son trascendentales, sobre todo en el sector turismo, pero no solamente, incluso en el petrolero, bueno, en la reconversión de muchas industrias. Un relajamiento, un mejoramiento de las relaciones diplomáticas entre España y Cuba repercute en términos económicos en la isla, no es menor. Después hay otra serie de cuestiones, digamos, hay muchos cubanos viviendo en España, por lo tanto, tipos que se fueron, no solamente exiliados políticos, ¿no? Digo, gente que emigró de allá con trabajos, hay una relación muy importante, por lo tanto, cualquier cambio, digamos, lo que te quiero decir es que la negociación no es en un solo escalón, en un solo nivel, pero, digamos, la económica siempre, digamos. Ahora, Federico, la económica es lo fundamental. Se desprende de tu relato que, por lo tanto, Cuba tiene una dependencia económica de España. Cuba tiene una dependencia económica de capitales, esto es un país que históricamente desde la caída de la Unión Soviética para acá, necesitó y necesita para alimentar su economía de que lleguen capital. En forma de turismo, en forma de inversiones, en forma de reconversión de industrias. En ese sentido sí es dependiente. No es una economía autosuficiente, es una pequeña isla que casi no tiene recursos naturales y que la alianza con la Unión Soviética le permitió un estándar de vida considerable, además de la justicia social que la propia revolución llevó a cabo, etcétera. Pero que una vez caído ese esquema geopolítico mundial, quedó bastante desnuda, ¿sí? Y con muchas carencias. En ese sentido, sí, es una economía dependiente. Ya sea de Estados Unidos, ya sea de España. Digo Estados Unidos porque, si bien existe un bloqueo, existen, digamos, la principal fuente de divisas de Cuba son las remesas que los exiliados cubanos envían a la isla. ¿Me entendés? O sea, no, lo marco sobre todo porque en general también es cierto que hay como una especie de apología ilusoria de una independencia de Cuba, no, pero después en la representación real no aparece. Y justamente, no, estoy de acuerdo con vos. De hecho, estos datos que se estaba dando daban cuenta de eso. A ver, me parece que igual no hay que confundir en estos dos planos. Cuba mantuvo, y en esto me parece que todavía es muy defendible, digamos, una situación de dignidad política y de soberanía política, fronteras adentro, a pesar de estar en 90 millas de los Estados Unidos. No cabe ninguna duda, y eso no está en discusión, claro, no va por ahí el debate. Lo que digo es que en general había como un relato bastante mítico en torno a la independencia y la soberanía cubana, no solo en lo político, sino en lo económico, y claramente en lo económico es un país cuya estructura es muy similar a la de cualquier país latinoamericano. Seguro, y es más, cualquier país latinoamericano y dentro de ellos, como es lógico, digamos, un país que es muy pequeño, con un mercado interno que es mínimo, que no le permite, por lo tanto, tener un desarrollo industrial basado en su mercado interno, digamos, no hay forma, y donde un actor del que no hablamos, pero que los últimos 10 años fue central para la supervivencia de la revolución cubana es Venezuela, ¿no? Digamos, Venezuela no solamente por barriles de petróleo que van directo a la isla, sino por inversiones de dinero, inyección de capital, también son totalmente centrales en la economía cubana. Así que sí, estamos de acuerdo en eso. Sí, inclusive cuando uno piensa por ahí el territorio, dice el territorio es determinante, y por ahí después automáticamente a mí se me ocurría pensar en Taiwán. cuyo territorio es pequeño, sí, sus capacidades de vinculación con el exterior son, sí, completamente distintas a las cubanas. Sí, por eso yo te hablaba más de la escala de la economía en relación a su población, por ejemplo. Claro. Tenemos que Cuba tiene no más de 10 millones de habitantes. Claro. Es una economía de pequeña escala. Nosotros, que somos más de 40, o sea, 4 veces más, aún la Argentina con cierto desarrollo industrial tiene problemas para ser más autónoma en términos económicos, además por las decisiones políticas que se tomen, porque somos un mercado chico. Problema que no tiene Brasil. Brasil, al ser 190 millones de personas, bueno, digamos, puede darse libertades, digamos, de los niveles de desarrollo autónomo a partir de solamente su mercado interno y dándole un poco más la espalda al mundo que el resto de nosotros. Otro ejemplo podría ser Uruguay, que prácticamente tiene que tener su economía mucho más abierta en comparación a la Argentina, por ejemplo. Bueno, pues son 2 millones de tipos, 3. Entonces, a veces esa demografía también te genera escenarios, ¿no? En el caso cubano es también es bastante bastante lógico. Y al mismo tiempo, igual, tenés que dejarle de señalar esto. En el 89-90, cuando se cae el bloque socialista, solamente los locos suponían que una élite podía mantener su régimen político en esa circunstancia. Claro, ¿por qué? Claro. Bueno, porque se le cayó el 80% de su comercio. Estamos, o sea, en 2001 Argentina, una pavada al lado de lo que les pasó. Se están recuperando de un cataclismo económico, digamos, que el Estado cubano no haya implosionado y su economía destruido es realmente milagro, ¿viste? Es complicado encontrarle las razones. Y la otra cuestión que vos marcabas, que también me llamaba la atención y lo pensaba como una dependencia, pero una dependencia de política interna, es una especie de Fidel adicción, ¿no? Como una necesidad de mostrar a Fidel como una clave central, un padre que necesariamente tiene que mantenerse en esto y no puede morir. Y bueno, mira, a mí me parece que la reaparición de Fidel, por eso daba al comienzo del comentario la cuestión de los presos muy unida a la reaparición pública de él, porque me parece que a pesar de ser alguien que obviamente ya hace mucho tiempo que no está a cargo real de las tareas de manejar un Estado, en términos de figura, en términos de símbolo, en Cuba es obviamente irreemplazable y todavía juega. Digamos, si el tipo no jugara políticamente todavía en la mente de los cubanos, no haría falta que hubiera aparecido. Estoy seguro que esa aparición tiene que ver con la lectura del buró político del Partido Comunista de que Fidel todavía es una figura convocante, aluminante, que cierra filas. ¿Sí? Sí, además creo que lo muestra hacia el exterior, no como una especie de haz de espada que se muestra en los momentos difíciles. Y sí, pensemos solamente cuántos dirigentes políticos retirados, porque eso es lo que es Fidel en algún punto en términos de funciones de Estado, tipos retirados de más de 80 años, que dicen, voy a escribir algo, voy a solamente escribir, y la palabra del tipo aparece inmediatamente en todos los diarios del mundo. Es tema de conversación y debate. O sea, es realmente, no sé si hay otro ejemplo, a nivel mundial te diría, no encuentro, no sé, qué sé yo, creo que las declaraciones de un presidente de Estados Unidos no alcanzan el mismo grado de lectura, de debate, de consideración, de publicación que las que tiene Fidel Castro. O sea, me parece que sigue jugando adentro un papel importante. Veremos, físicamente en un momento va a desaparecer, veremos qué pasa en ese momento. Me parece que igual, en ese sentido también, los cubanos vienen preparando, ¿no?, a su gente de a poquito. Pero bueno, esta reaparición medio así, hasta tenía las apresuradas, en relación en simultáneo con los presos que fueron liberados, me parece que nos habla de que todavía ellos mismos lo consideran importante, ¿no? Sí, sobre todo en tu comentario me parecía que surgía esa doble dependencia, dependencia en lo económico del exterior y dependencia en lo político de la presencia de Fidel. Absolutamente. Al mismo tiempo, y en esto para dar un palito a las lecturas mediáticas dominantes, que inmediatamente, a ver, yo no creo en los dobles estándares de derechos humanos. Lo que uno pide, si nosotros estamos discutiendo una ley de medios en la Argentina porque creemos que tiene que haber muchas voces, no nos puede parecer bien que haya tipos presos por querer publicar una revista, si sea oposición. toda gusana pro-norteamericana, ¿no? Digamos, me parece que en eso, no sé, al menos mi postura es esa, digamos. Claro, lo que pasa es que por ahí no hay la misma postura de reclamo, por ejemplo, con los que están en Guantánamo tomados como rehenes y presos, sin juicio por los Estados Unidos, y las miradas que se dan por ahí con respecto a China o a Cuba. No, ni hablar. Quiero decir, aparentemente ahí también hay dos estándares, ¿no? Si Estados Unidos tortura para sacar información, no es más que un gesto democrático y libre. Si el tema es Cuba, Cuba es la peor de todas. No, seguro, quiero decir, ni hablar, o sea, yo te hacía la introducción a la crítica justamente que le quería hacer a la mayoría de los medios, haciendo la salida de que, uno de una posición progresista, de izquierda, lo que sea, incluso de simpatizante de muchas cuestiones de la revolución, no hay que por qué dejar de hacer esta crítica a la libertad de expresión y otras cosas. Ahora, lo que quería decir en concreto con los presos, es muy llamativo que se hicieron al toque semejantes como, digamos, Cuba de Tóngula, Cuba es lo mismo que cualquier estado totalitario, no sé, el nazismo, la Unión Soviética, con Stalin, etcétera, y hoy nos enteramos a través de el propio diario de La Nación, que de los liberados, al menos 10, de estos, creo que de estos primeros 15 o 20, tienen que quedarse en Cuba. Claro. Con esto lo que quiero decir es, no estoy justificando que estén presos, etcétera, y que en Cuba hay libertades básicas que no están, que los ciudadanos no pueden ejercer, está claro. Ahora, un tipo que fue encarcelado, que diga, no, yo no me sirvo, me quedo acá, bueno, es algo que obviamente, no sé, digamos, un preso político de la Argentina del 76 no podía hacer. Entonces, digamos, marcar grados en ese, me parece que es importante, digamos, marcar grises, ¿no? Es un estado donde uno, si quiere hacer un diario opositor, no puede estar claro, pero donde no desaparecen las personas. Sí, lo que en el fondo parece, lo que se discute, me parece, en todas partes, es cómo se hace ejercicio del poder y cuáles son los límites a ese ejercicio del poder. Exacto. En ese sentido, me parece que los cubanos, si bien tienen cosas de las cuales replantearse, tienen cosas de las cuales también... A otros ejemplos históricos, digo, me parece que no es asimilable China a Cuba, ¿entendés? Por más que los dos tengan falencias en términos de derechos humanos, digamos, Cuba ha logrado, digamos, estamos hablando de 75 presos, digo, dimensionemos en principio, ¿no? De todas formas, me parece que está bueno... Digamos, Cuba también, sobre la revolución, creo que está llegando un momento de cambios, ¿no? En ese sentido, necesariamente, creo que viene dando muestras lentas, digamos, a los tiempos en que la revolución siempre hizo las cosas, pero viene dando muestras de avanzar hacia... A ver, esto que hablamos de los estándares, ciertos estándares internacionales, claramente no son cumplidos por todos y por las principales potencias menos, pero esta idea de... que las personas no pueden estar encarceladas por lo que piensan, creo que es un legado que ya hoy por hoy está, empieza a estar consensuado por todos lados, ¿no? Me parece que va a venir más en este sentido la política cubana de acá a un futuro. Bien, Fede, como siempre, súper completo tu informe. ¿Querés agregar algo más? No, solamente señalar algo que... por ahí nos extendimos de lo que pensaba con Cuba y me pareció interesante está bien, sí, que hayamos hecho esto. Siempre señalar que otra cosita es lo que pasó en Colombia. Encontraron muerto un dirigente opositor del partido del Pueblo Democrático, y también esto lo quería marcar como un hecho, me parece que se relaciona un poco para pensarlo de Cuba, ¿no? Digamos, han matado en los últimos 3 meses a 7 dirigentes opositores en Colombia, algo que, para pensar las diferencias que tenemos en Latinoamérica, en Argentina es intolerable uno, ¿no? Digamos, en Colombia mataron 7 hace 3 meses, de 3 meses hasta acá, y no pasa naranja. Ahora, ¿no? Federico, digo, si vas a entrar por ese tema que es la relación Estado-droga, en México matan unos cuantos más todos los días. Absolutamente, sí. Te quiero decir que digo, las garantías democráticas, nosotros a veces pensamos, digamos, hacen lecturas que los medios también abusivamente como que la democracia se instaló en Latinoamérica y ya está todo más o menos bien, y la verdad que es algo que se puede decir a medias, digamos, se puede decir, te diría, para el Cono Sur y no mucho, y paremos de contar, porque de ahí para arriba, pensando con Colombia, el mismo Perú tiene problemas en relación a los derechos humanos muy fuertes, Centroamérica ni hablar, México como decías vos, bueno, me parece que el escenario es muy complicado, ¿no? Y muy complicado en Colombia, porque acaba de ganar el Delfín de Uribe, ¿no? Y nada menos que el que era su ministro de Defensa. Y un país tiene 7 asesinados políticos en 3 meses del mismo partido. Me parece que esto también va a traer un problema, y lo dejo como planteado nada más, no me quiero extender más, pero lo dejo como una duda, si con este escenario, la relación Colombia-Estados Unidos y TNC, ¿no? Tratado de Libre Comercio, si no va a sufrir algún traspié, porque la traba histórica que pusieron los demócratas para votar el TLC con Colombia, justamente el problema de los derechos humanos. Me parece que ya empezamos a tener un problema andente. Bueno, vamos a dejar este tema, si te parece, para la próxima entrevista, así lo desarrollamos con más tranquilidad y con mucho más tiempo. Dale, cómo no. Fede, bueno, muchísimas gracias, que tengas un muy buen fin de semana. Bueno, un abrazo para los... Chao, hasta luego. Federico Vázquez, nuestro habitual columnista en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de la región, hablando un poco sobre Cuba y ahora tocando el tema candente de Colombia también. Lo importante es otra cosa.